Nosotros creemos que lo que tiene que hacer el procurador a cargo Casal es suspender preventivamente al doctor Stornelli hasta que el doctor Stornelli se ajuste a derecho. Para nosotros, ajustarse a derecho es que el doctor Stornelli concurra a la declaración indagatoria. ¿Por qué lo hacemos en la conferencia de prensa? Que estamos acá junto con el senador Fuentes y senadores y diputados de ambos bloques. Justamente porque no tenemos constituida la comisión bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público Fiscal, porque si no, hubiésemos podido citar a esa comisión tanto al doctor Stornelli como al procurador para que nos explique por qué, con un hecho harto evidente de que el doctor Stornelli está escapando a las resoluciones de la justicia, no toma ninguna acción que en este caso nosotros creemos que tiene que ser una acción suspensiva hasta tanto el doctor Stornelli no se ajuste a derecho y concurra a la declaración indagatoria. ¿Qué le dice a quienes sostienen que desde el kirchnerismo quieren hacer caer la causa de los cuadernos? Nosotros no queremos hacer caer ninguna causa, porque nosotros queremos que se cumpla con la ley. Si cualquier ciudadano argentino, cuando es llamado a declaración indagatoria, desde la expresidenta de la Nación a cualquier ciudadano concurre a esa declaración indagatoria, no se puede entender como alguien que está involucrado en el servicio de justicia como un fiscal, durante 4 oportunidades eludió esa declaración indagatoria.